Bienvenido a La Voz de los Horneros. Buenas tardes a toda la Escuela 47. Segundo año va a compartir con ustedes una historieta que ha estado trabajando en clase. Ruperto contra el monstruo de hierro. Ruperto se sentía durmiendo y soñando con un manjar de monstruos. ¡Ruperto! ¡Un monstruo! ¡Ruperto! ¡Un monstruo! ¡Chuf, chuf, chuf! Ruperto se levantaba asustado, se chocaba contra todo y... ¡Plaf, plaf, plaf! ¡Un monstruo! ¿Y por esa pava vienen a despertarme? ¡Chuf, chuf, chuf! ¡Un monstruo de un solo ojo! ¡Socorro! ¡Ruperto! Ruperto se dirige al ojo del monstruo que se acerca con furia. ¡Chuf, chuf, chuf! ¡Ay! ¡Lo hizo puré! ¡Se lo comió! ¡Desapareció! En eso, Ruperto se encontraba caído. ¡Ay! ¿Y qué te dijo? Ah, eso dice que debe pasar por acá porque tiene a su mamá enferma. ¡Ay! Pobre monstruo, debe estar muy preocupado. ¿Saben quién era el monstruo? ¡El tren! La narradora es Mónica, el sapo Ruperto es Lucas, un personaje que es un sapo es Agustina, otro personaje que es una lagartija, Micaela, Pablo como otra lagartija y Melina que es el tren.